Nos enteramos de la noticia que tiene que ver con un atentado ocurrido contra Radio Cooperativa, que está en el 770 de amplitud modulada aquí en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Vamos a charlar con Martín Signa, que es el gerente general de la radio, el presidente de la cooperativa de los trabajadores de allí, de Radio Cooperativa. Le damos la bienvenida aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tebel y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. En principio, desde ya agradecerles por este llamado, por esta solidarización que han tenido con nosotros y, bueno, igual que muchos de los actores de la cultura, políticos y distintos sectores que se han acercado para apoyar a Radio Cooperativa en este momento. Contanos bien qué fue lo que pasó. Bueno, en horas de la madrugada del día de ayer, tres autos llegaron a la planta transmisora de Radio Cooperativa, situada en el partido de La Matanza. Llegaron, bajaron, no sabemos bien cuántas personas, cortaron los dos alambrados perimetrales que tiene el contenedor, que alberga el equipo transmisor, lograron forzar los cuatro candados que justamente están por seguridad, ingresaron al contenedor donde están los equipos nuestros y, bueno, prácticamente apenas se rompieron algunas cosas, y es por eso que nosotros lo interpretamos más como un acto en el cual un llamado de atención, una forma de amedrentamiento hacia los trabajadores de Radio Cooperativa, una radio que, por supuesto, está cada vez más escuchada, que ha logrado mantener un discurso coherente en los últimos 10 años, que son los 10 años de vida, y que, bueno, en este momento, en función del momento político que se está viviendo y además una serie de cuestiones que han pasado, porque hace más o menos 25 días también vecinos nos avisaban que una camioneta de alta gama se la había visto fotografiando las instalaciones de la radio, y además dentro del marco que distintos trabajadores de Radio Cooperativa vienen sufriendo amenazas telefónicas y escritas, en donde les hacen saber algunos datos personales y certeros sobre cuestiones de su familia y actividades que ellos llevan adelante en su vida privada. ¿Y las amenazas tienen que ver con les dicen algo más que conocer estos datos, como para tratar de entender el móvil de la amenaza? Mira, sinceramente lo que dicen es, lo vieron en tal lugar, por ejemplo, ¿no? Lo vieron en tal lugar, sabemos que saliste a tal hora de tu casa, sabemos tal familiar tuyo está haciendo tal cosa, o sea, son ese tipo de amenazas que si bien no pasa, por supuesto, y gracias a Dios, a ningún hecho concreto, sino que lo que buscan es de alguna manera que los periodistas se autolimiten en la forma de expresarse, en los temas que tratan y justamente en el compromiso social y ético que tienen nuestros periodistas, ¿no? Eso le ha pasado. Buscan la autocensura con ese tipo de actitudes. Claro, eso le ha pasado a varios periodistas que laburan ahí. Sí, sí, sí, sí. ¿No han hecho denuncia policial? No, no damos los nombres porque me parece que es una cuestión de que ellos tienen que hacerlo si es que están interesados, pero claro, sí han venido a presentar la preocupación acá a la radio y por supuesto que lo fuimos asesorando incluso legalmente, y si ellos, bueno, están decididos en su momento a hacer la denuncia pertinente, que imagino que la harán y lo darán a conocer. En este caso sí ustedes decidieron hacer denuncia. Sí, en este caso me parece que correspondía porque se trataba del ingreso de personas a lo que significa la planta transmisora de un medio de comunicación con un claro mensaje de amedrentamiento y que, bueno, justamente correspondía por un lado hacer la denuncia policial y por el otro lado la denuncia pública, porque consideramos que este tipo de prácticas deben erradicarse por completo en la Argentina, porque además estamos en un proceso de pluralidad de voces, de creación de nuevos medios de comunicación, como es lo que autoriza la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, y que me parece que los argentinos le hemos dicho nunca más a este tipo de prácticas, y por eso mismo consideramos que era necesario que se entere la comunidad, el pueblo argentino, para repudiar este tipo de actos que en este caso nos toca a nosotros, pero que sin lugar a dudas le puede pasar a cualquier medio de comunicación que no tiene la espalda que podría tener los grandes grupos económicos. Claro, sí, de hecho, nosotros trabajábamos, hacíamos un programa en la amplitud AM770 en el momento en el que, durante 10 años, en el momento en que en julio del 2010 sufrió un atentado que derribó su antena también en el partido de La Matanza y lo sacó del aire. En aquel momento Cooperativa se vio beneficiada porque a los dos días cambió de frecuencia. Con esta situación que se da ahora, donde ustedes son claramente las víctimas, ¿por ahí resignifican aquello que sucedió? Nosotros repudiamos absolutamente todo tipo de acto de vandalismo. Nosotros nos enteramos en ese momento, nos pareció una cosa terrible que siga pasando ese tipo de cosas en la Argentina, y por supuesto que en este caso nos toca sentirlo en carne propia, y imagino que todos los que estamos en los medios radiales nos sentimos identificados y dolidos por aquella circunstancia que se dio en aquella época y por supuesto lo que pasa ahora. Lamentablemente, en el dial hoy tenemos situaciones que se reiteran y que por supuesto que no son condenables de todo el tipo de punto de vista. ¿Han tenido contacto con autoridades que les hayan dicho algo? Porque no hubo comunicados oficiales, no hubo repudios, más allá que estos apoyos que vos decís, entre los que se incluye el nuestro. No, sí, se han comunicado con nosotros muchísimos de los actores políticos. Incluso el senador Filmus ha hecho una carta pública apoyando nuestra situación, por supuesto a todos los trabajadores que forman parte de esta cooperativa de trabajo, y realmente me parece que el apoyo el cual nosotros nos hace sentir bien y nos hace sentir respaldados es de los oyentes, que son los que están del otro lado y los que nos eligen día a día. Los otros, por supuesto, que también son importantes, suman, pero el apoyo del pueblo, que es el que nos elige todos los días al prender y sintonizar la 770, es lo que a nosotros más nos reconforta y más nos hace seguir para adelante. Bueno, va entonces, con esta charla, o si es de otro modo también, nuestra solidaridad con los laburantes de allí, de Radio Cooperativa. La verdad es que nosotros en aquel momento no sentimos reciprocidad, no sentimos ese apoyo, más que como le está pasando a ustedes ahora, de oyentes y de actores sociales, pero bueno, de todas maneras somos de los que pensamos que esto no le tiene que pasar a nadie. Escuche uno esa radio o deje de escucharla, creo que en eso, por lo que dijiste, veo que estamos de acuerdo, así que un gran abrazo extensivo a todos los trabajadores de allí de la cooperativa. Muchísimas gracias, Fernando, y por supuesto a todos los compañeros que se vieron perjudicados en ese momento y que bueno, lamentablemente han tenido que emigrar a otras radios por la trágica situación que ha tenido que vivir la radio que estaba en ese momento. Un abrazo. Otro para vos, hasta luego. Hemos charlado entonces con Martín Ciña, él es el gerente general de Radio Cooperativa y es además el presidente de la cooperativa de trabajo que reúne a los trabajadores. Está engualichada la frecuencia, sin dudas, ¿no? Se vuelve a dar esta situación, para quienes pudieran no recordarlo, en nuestra página está expresado, está en aquellos días contado lo que sucedió. Fue un hecho más grave porque implicó la salida al aire de una radio que no pudo volver a salir al aire en esa frecuencia. Se llamaba Amplitud, estaba en el 770 del dial. 48 horas después, Radio Cooperativa, que estaba en el 740 con algunos problemas para salir al aire porque se encimaba con otra radio, apareció allí con muchísima más carga de potencia. La radio comenzó a escucharse. Realmente es una radio que tiene mucha audiencia, que cuenta con Luis de Lía en las mañanas allí como uno de los programas más escuchados. Es una radio que nosotros consideramos no comunitaria en el sentido, digamos, de la propiedad de la radio, pero sí consideramos una radio que Por lo menos se propone como en defensa de los intereses populares. Nosotros queremos ser consecuentes. En aquel momento denunciamos, nos vimos perjudicados en lo personal. Este programa estuvo sin aire bastante tiempo. Las paradojas de la vida hicieron que no, en algún sentido eso nos ayudara a impulsar este proyecto que hoy tenemos de radio propia por internet, ya sin antena, porque no queremos que nadie nos voltee la antena, así que salimos solo por internet, y queremos ser consecuentes con lo que hicimos en aquel momento y volver a denunciar esta situación, más allá de que hayan cambiado los roles. Obviamente pensamos que está mal que le haya sucedido a la gente de Cooperativa lo que le sucedió, sobre todo si eso tiene además amenazas personales como cuestiones como las que contó Signia, que se parecen más a servicios de inteligencia haciendo seguimientos personales para colegas, cosa que por supuesto repudiamos.